Muchísimas gracias. Como dijera un filósofo por ahí, qué bonito es lo bonito. Ah, claro. No recuerdo quién lo dijo. Oye, ¿no? ¿Y esta canción de Pimpinela? De las únicas que no se pelean los hermanos. Yo mucho tiempo pensé que eran novios. Bueno, es que cantaban canciones de pareja. Sí. De hecho. Cuando supe que no existía Santa Claus. Niños, ¿no? Tápense los oídos, por favor. No, sí, hay niños ahora. Bien, y esta canción muy hermosa es para todas las parejas que se encuentran presentes aquí. Es ¿se pueden un tomar mensaje de la mano, por favor? De reconciliación y de perdón. Y dice así. Paciencia y comprensión, por brindarme la fuerza que me faltó, por haberme acompañado en la alegría y el dolor. Vida, mi vida, te quiero pedir perdón. Sembré en tu corazón, vida, mi vida, trataré de ser mejor y prometo en este día jamás dejaré de quererte. El tiempo para el reloj y tengamos que darnos el último adiós antes de la despedida, por si un día ya no estoy. Vida, mi vida, te quiero pedir perdón por el daño y la heridas que sembré en tu corazón. Vida, mi vida, trataré de ser mejor y prometo en este día jamás dejaré de quererte. Ser mejor y prometo en este día jamás dejaré de quererte. Palabra de honor. Thank you.